alegría pa' mí todo acabó. Yo no esperaba de ti tanta traición. Me he dado cuenta que tienes otro amor. Sufro de ti esta decepción. Y esa manguita será tu castigo, de amor que me juraste sin que no fue cierto. Y el recuerdo te dejo mi retrato, pero hace pues de cuenta que pa' mí fue un tormento. Consuelo el vivir tomando trago. Y en las cantinas me pongo a recordar.